Lecciones de la Biblia. A continuación. Hemos llegado al final de nuestro repaso de la semana con el título general La Fe del Pacto. No olvide enviarnos su video de un lugar, un paisaje, unos 10, 12 segundos, cámara en horizontal, hacerlo de manera lenta para que se note bonito y saldrá en las introducciones. Hemos visto la fe del pacto y el texto es Génesis 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Hoy el tema es estudiar y meditar. Quiero que concluyamos la semana hablando de la fe sin obras es muerta. Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. Eso significa que las obras juegan un papel importante en el pacto eterno, en el sistema de salvación, pero en el momento adecuado. ¿Cuándo es el momento en que deben aparecer las obras? Es lo mismo, ¿cuándo es que el esposo lleva el mercado para la casa? ¿Cuándo es que la esposa lava, plancha, cocina, cría hijos? ¿Cuándo es que trabajamos fuertemente para ayudar a nuestra familia? ¿Cuándo la amamos? Usted si hace eso antes de amar, se va a cansar. O lo hace por un costumbrismo. Pero cuando amamos profundamente a nuestra familia, nos encanta sacrificarnos por ellos y hacemos las obras. En nuestra relación con Dios es igual. Primero tenemos fe. Y por la fe nos relacionamos con Él. Y al relacionarnos con Él, lo amamos profundamente. Y entonces nuestra vida comienza a producir obras. ¿Cuáles son las obras? El fruto del Espíritu Santo. La obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero quiero que ustedes vean conmigo un texto que está impidiendo actuar al ser humano. Y es Romanos capítulo 12, versículo número 2. En el versículo 1 de Romanos 12, dice el apóstol que todos los días debemos presentar un sacrificio vivo, santo, que le agrade a Dios. Y es un sacrificio inteligente. Tiene que ver con la inteligencia, con el entendimiento. ¿Cómo funciona? Ahora leamos el versículo 10. Ahora leamos el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben la buena voluntad del Señor agradable y perfecta. Ojo, no se conformen con este siglo. No nos conformemos con lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo están ocurriendo cosas desastrosas y terribles. ¿Qué es conformarse? Pues no hacer un cambio en la mentalidad. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo con eso? La autoestima. Dios no puede trabajar en personas que no creen en sí mismos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir, primero amo a Dios, luego tengo que aprender a amarme a mí y luego puedo amar al prójimo. Dios no puede trabajar en personas negativas, con mentalidad perdedora, con un futuro incierto, asiaga su vida. ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a salir adelante? No. Únicamente Dios puede obrar en personas como Romanos 12:2, que transforman su mente. ¿Qué significa eso? Tienen fe y siguen la lucha diaria de la vida y avanzan hacia adelante. En esas personas Dios puede trabajar. Entonces el resultado natural de una mentalidad que se hace fuerte frente a los problemas, que se hace fuerte frente a la pérdida de seres queridos y de trabajo, le permitirá a Dios usar una mentalidad fuerte. ¿Por qué? Necesitamos vencer al pecado en nuestra vida. Y teniendo mentalidad fuerte en el Espíritu Santo y permaneciendo en el pacto, lo podemos lograr. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.